industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los Locos Adams tendrá una serie. La familia más rara volverá a la televisión con una ficción establecida en la actualidad que será producida y dirigida por Tim Burton. Será un live action y se contará desde el punto de vista de Merlina, la hija de Homero y Morticia. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.